hecho un amor. Y como no era firme, se me secó. A veces el río es como un temblor de espejos. Una sábana fresca meciéndose en lo bajo. A veces el río oculta y muestra. La silueta que dibuja nos encuentra. ¿Seré yo esa que baila entre marrones y hojas secas? ¿Seré yo quien se sumerge sin hundirse? A veces el río es como un rostro que llora a trozos. O a mares. Rostros del río. Úrsula Alonso. Gualeguay. 1994.